La Zona Cero. Ya lo habéis escuchado antes, a Ignacio Monzón, nos saludan ya Manuel Carroyal, Lorenzo Fernández, Silvia Casasola. Buenas a los tres. Buenas noches, ¿qué tal? Supongo que dispuestos a escuchar a Ignacio Monzón, que poquito amigo que es de la civilización egipcia, es una broma porque evidentemente la reconoce como una de las más importantes del pasado. Él es romano, un defensor de cómo Roma ha influenciado en nuestras vidas y es el sustento y la base de toda nuestra civilización occidental, pero evidentemente Egipto le fascina y eso es lógico y evidente, ¿verdad? Todas las provincias del imperio es que tienen que ser buenas. Pues, ¿no? La tenía que fastidiar, sí, ya es, lo sabía. Sí, pero pero esto es mucho no anterior a que fuera una provincia del imperio. Eso es lo que llamamos prehistoria. Yo creía que iba a ser... Bueno, pues este descubrimiento prehistórico sobre Egipto... Esta broma me encanta soltarse en la facultad a los egiptólogos. ¿Cómo les pone de mal café? Sí, tiene respuestas para todo. Pero es una investigación verdaderamente interesante. Cuéntanos un poquito más sobre ella y qué es lo que han averiguado sobre esta princesa egipcia de la quinta dinastía, ¿no? Sí, señor. Realmente ha sido bastante rápida. Empezaron los trabajos por parte de un equipo arqueológico checo, del Instituto Checo de Egiptología de la Universidad Carlos de Praga, pues prácticamente a principios de octubre, que es cuando se suelen empezar muchas de las campañas arqueológicas, básicamente porque el clima suele ser un poquito más suave. Y hace prácticamente dos días las autoridades egipcias reconocían que no era un gran descubrimiento, sino que era algo mucho más importante. Primero, por lo que se ha filtrado, lo poco que se filtró en un primer momento, que es el descubrimiento de esta tumba de una princesa de la quinta dinastía, es decir, estamos hablando del reino antiguo, estamos hablando entre los siglos 26, 24 antes de Cristo, por lo tanto una antigüedad que no llega a las grandes pirámides de Keops y Kefren, pero es prácticamente inmediata, es la dinastía que sucede precisamente a todos estos grandes faraones. Eso era lo más aparente. La tumba en sí no parece que todavía esté bien documentada, sin embargo es bastante peculiar, entre otras cosas porque tiene una antecámara con una serie de pilares y precisamente en esos espacios se han hallado además cuatro sepulcros más de personas relacionadas con la corte. Estamos hablando de tesoreros, estamos hablando de personas físicamente en contacto con el faraón, que formaban parte de su cortejo. Con lo cual esta princesa, como se ha dicho desde un primer momento, no es simplemente una persona notable, sino que estaríamos hablando de una princesa real, de la hija, quizá incluso la esposa también, de algún faraón egipcio. Se hablaba de ella en los documentos, en los escritos que se han encontrado, se hablaba de ella y nos daban alguna descripción que nos sirve para conocer un poquito más la trascendencia y la relevancia en su entorno de esta mujer. Sí, porque realmente, aunque... el reino antiguo, ese gran reino ese gran periodo de las pirámides, es quizá uno de los más sugestivos, uno de los más conocidos por el gran público. Científicamente hablando, es yo creo que una de las épocas más, entre comillas, oscuras, porque mucha parte de la documentación, la inmensa mayoría, se ha perdido. Una fuente fundamental para conocer a esta quinta dinastía, la llamada dinastía solar, es el papiro Huéscar. Pero el papiro Huéscar es del reino medio, es decir, lo que conocemos son ecos, recopilaciones. Por tanto, descubrir una tumba que de momento no parece que haya sido violada, es decir, no, es un auténtico tesoro en todos los sentidos, porque va a permitir mejores dataciones, va a permitir mejor estudio de los materiales, de los mismos restos humanos. Eso también es una fuente de conocimiento muy notable. Como digo, el hecho de que no haya sido violada esta tumba nos va a dar muchísima información de este periodo tan curioso, además un periodo de cierta decadencia dentro de lo que es el reino antiguo. Eso era lo que yo te quería preguntar un poco, que qué te parece la metodología que utilizan cuando descubren una tumba, en este caso una princesa egipcia de esta dinastía, a la hora de intentar conservarla lo más posible, pero claro, tienen que analizar, tienen que estudiar. Es que ese es el eterno debate, el eterno problema. Ya se planteó hace, pues yo creo, más de 100 años, cuando se empezó a excavar, y más aún con las técnicas de excavación que había a finales del 18 y principios del 19. Para hacer una tortilla tenemos que romper los huevos, pero claro, lo mismo la tortilla nos sale mal. ¿Qué hacemos? ¿Excavamos solo una parte del yacimiento, como a veces se ha pensado, y dejamos el resto como una especie de laboratorio y vamos probando? Es una posibilidad. Desde luego, si no se toca... en parte se va a conservar, pero también se va a degradar y va a ser expoliada antes o después. Por tanto, muchas veces la mejor manera de conservarlo es entrar de la manera más limpia, más aséptica posible y bueno, rescatar la mayor cantidad de información que se pueda. Evidentemente, siempre se sigue trabajando en métodos, no sé si más hipotéticos, más míticos o no, que permitan ni siquiera la entrada física de personas en una tumba, en una cámara, para que no haya esa contaminación. Al fin y al cabo estamos contaminando con nuestro carbono 14, con nuestra temperatura, con la humedad que llevamos, con nuestro CO2 al respirar. Estamos consumiendo el oxígeno que hay y estamos expulsando un gas más caliente. Es decir, para intentar dañar lo mínimo posible. Pero yo creo que de momento lo mejor que se puede hacer precisamente es este tipo de intervenciones tan directas. Bueno, eso fue uno de los motivos, además, por los que, por ejemplo, la Gran Pirámide hoy en día es visitable, pero en un cupo muy cerradito, ¿no? Evidentemente no puedes cerrar la Gran Pirámide porque si no, claro, un porcentaje muy elevado del turismo pues deja de ir a Egipto, ¿no? Pero lo cierto es que sí, ahí no sé si estaban 100 personas al día, una cosa así. Son 200 diarias. 200, ¿no? Pero vamos, que se limitó la entrada, la masificación hasta hace muy poquito tiempo, es que podían pasar por allí del orden de 600, 700 personas cada día. O sea, los claustrofóbicos lo pasaban bastante mal cuando se producía ese atasco que había entre la entrada del túnel de Al-Mamun. Empezabas a subir por ese canal ascendente y hasta que llegabas a la Gran Galería, entre el túnel de Al-Mamun y la Gran Galería, el atasco era peor que la M30 a las 8 de la mañana que en Madrid, ¿no? Y estamos hablando además de lugares, la Gran Pirámide, que no tiene unas paredes pintadas ni unos techos. Claro. La Capilla Sixtina, que fue restaurada hace muy poquitos años y quedó niquelada, vamos, quedó preciosa. Yo la verdad es que la he visto siempre restaurada. Pues está pendiente de hacer esa revisión porque ya se está pensando en no cerrarla, pero sí empezar a pensar en unos cupos cada vez más restringidos, porque precisamente toda esa masa de personas respirando al unísono daña las pinturas, daña los pigmentos. Es que es el pan de cada día de los que se dedican a conservaciones y restauraciones. A veces es una auténtica cruzada. Yo creo que en Egipto no prima necesariamente el interés científico arqueológico por encima del turístico. No. Y al fin y al cabo, la arqueología en Egipto, bueno, quieras que no, de alguna manera, bueno, repercute mucho en los ingresos del país por cuestión para que se vaya a Egipto. Pero, Manuel, es cierto que, por ejemplo, y de todas formas, hay otra cosa que es muy importante. Yo estaba recordando ahora las 10.000 momias de oro del oasis de Bajarilla, que nosotros cuando llegamos allí, las momias seguían allí y preguntábamos, bueno, ¿y esto por qué no se lleva a un museo? Y nos decían, claro. Porque son 10.000, ¿dónde las metes? Eso en primera razón. Y en segunda razón, porque se ha demostrado que el mejor sistema de conservación ha sido siempre el desierto. Y en su día Jaguas nos dijo que probablemente solamente se ha rescatado un 30% de la arqueología del Egipto faraónico. Imagínate todo lo que queda ahí. O sea que recibiremos muchas noticias como esta, afortunadamente, en el futuro. Pero rompiendo lanza por Saeed Jaguas y no clavándosela como lo hemos hecho en alguna ocasión, lo cierto es que sí se ha preservado en Egipto, independientemente de que el turismo tenga una fuerza muy importante dentro del país. Principal fuente de divisas. Pero evidentemente tú bien sabes, Ignacio también lo sabe, los que hemos ido a Egipto sabemos que muchas veces vas con la idea de ver una tumba, que es donde están las pinturas, y te encuentras con que esa tumba está cerrada. ¿Por qué? Porque hay que preservarla. Y se abren otras de menos, claro. Digo, perdón, Lorenzo, no sé si para bien o para mal, pero que una tumba esté cerrada no garantiza que no puedas visitarla. Si tienes suficiente empeño. Vale. Y un puñado de dólares. Pero no es la masificación. ¿Qué has hecho tú en Egipto? Si tú supieras de todo. Si te contara. De todo. Pero bueno, sí, se pueden visitar. Con el hashtag Almadía Rosavientos, Arturo dice: no hay mejor manera que poner punto final a la semana con Rosavientos. A ver con qué nos sorprenden hoy. Marico dice que nos va a escuchar y ya hasta mañana. Se despedirá y Crónicas Mundanas. Dice que si alguien quiere escuchar un buen programa de radio, ahora comienza La Rosa de los Vientos. Esperamos que todos los oyentes que están a través de Twitter, que están a través de la radio, a través del medio que sea, disfruten de la tertulia de esta madrugada que hemos comenzado hablando en esta tertulia sobre una princesa egipcia y que lo vamos a continuar haciendo sobre algo que ocurre en el fondo del mar y que se ha encontrado ahí, Manuel. Algunos dicen que podían ser huellas de otras civilizaciones, antiguas civilizaciones. Pero la investigación nos habla de que nos encontramos ante algo mucho más mundano. pero bueno, igualmente hermoso. Y extraordinario, o sea, la verdad es que es una noticia muy bonita, tiene un cierto punto romántico. Y viene a colación, la semana pasada hablábamos de esos círculos de las cosechas aparecidos aquí en España, en Treviño, que está investigando la Guardia Civil, y en este caso el descubrimiento viene de un buceador y fotógrafo, además muy familiarizado con el arte de los fractales, precisamente por eso le dio trascendencia a su descubrimiento, Yoji Okata, mi japonés está un poco oxidado, pido disculpas, pues este submarinista descubrió, haciendo varias inmersiones, a una distancia de 24 metros de profundidad, que bueno, es una distancia ya razonable para una inmersión, en la isla semitropical del archipiélago de Ryukyu, en el sur de Japón, unas formaciones, unos círculos, una especie de corcicles, de círculos de las cosechas, estos como los de los círculos de Gran Bretaña, pero en el fondo del mar. Claro, esto ya tiene más mérito, ¿no? Unas formas, realmente son fascinantes, las fotografías y las filmaciones ya están circulando por distintas páginas web, porque cuando él descubrió estas formaciones de unos 2 metros, algunas por lo que yo he visto creo que son un poco mayores, pero bueno, en torno a 2 metros de diámetro, pidió ayuda, consultó a varios especialistas, a otros compañeros submarinistas, y no nadie sabía explicarle de quién podía ser el artífice de esos círculos. Si bien, y así lo relata la noticia, él cuando empezó a buscar información sobre los círculos de las cosechas se encontró directamente con la hipótesis del movimiento de arte colectivo que habrían iniciado aquellos venerables ancianitos y que luego siguieron asociaciones de falsificadores. Esa es la información que él recibió. Él se preguntaba, bueno, pero ¿quién va a venir a falsificar círculos aquí abajo y cómo los harían, ¿no? Estas formaciones tan curiosas. Entonces, cuando regresó en una nueva inmersión, ya iba acompañado de un equipo de la NHK, de la televisión pública japonesa, para filmar y para investigar el origen de esos extraños círculos submarinos. Y la sorpresa vino cuando descubrieron al sorprendente autor, que era el macho de una especie del pez globo, del Fuji, de que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones por su relación con el polvo zombie en Haití, con el putré, un pez muy particular y que en sus ritos de apareamiento, para llamar la atención de las hembras de su especie, con las alas removía el fondo marino creando esa especie de círculos fractales sorprendentes donde después, cuando consigue seducir a la hembra en el periodo de celo, depositan en el centro de esas formaciones circulares las huevas para evitar que las lleven las corrientes de la marea y demás. La verdad es que la historia es muy bonita, es muy romántica, los círculos son sorprendentes y en este caso parece ser que sí hemos encontrado una explicación más racional y más simplista que en otros casos de los círculos de la superficie. De todas formas, no me extraña para nada que se sorprendieran, porque ¿sabes lo que hay muy cerca de Ryukyu, en Okinawa? Los muros de Yonaguni, que por cierto, sí. Tú has presumido de tu japonés, pues yo también voy a presumir del mío, porque fueron descubiertos en la década de los 80 por un japonés que tiene nombre de chiste de chiquito de la calzada, porque se llama Aikiro Aratake. Pero lo cierto es que sí, no me extraña que se sorprendieran, porque muy cerca de allí se encuentran esas, bueno, vamos a ponerle comillas muy grandes, ruinas de Yonaguni, para algunos auténticas ruinas de una ciudad que estuvo emergida hace 10.000 años, una ciudad muy antigua. Hay gente de la universidad, catedráticos de la Universidad de Ryukyu, que defienden que efectivamente Yonaguni no es un producto de las corrientes marinas, no es un capricho de estas corrientes, sino que verdaderamente, la verdad es que solo hay que verla para darte cuenta de que aquello, si son las corrientes marinas, son muy caprichosas. Y además está más o menos a la misma profundidad, en torno a los 24 o 30 metros más o menos. O sea que recordemos que solamente se ha cartografiado y estudiado debidamente un 5% del fondo marino. Nos queda todo por descubrir de lo que hay abajo, o sea que nos llevaremos muchas sorpresas en el futuro, supongo. Pues me imagino que empezarán, si miramos para arriba y empezamos a descubrir la cantidad de chatarra espacial que hay, cuando empezamos a mirar para abajo verás tú lo que sale de ahí. La moraleja un poco a esta información puede ser esa, que por muy caprichosa, sorprendente que pueda resultar una formación que encontramos en un lugar del planeta, en cualquiera, en este caso bajo la superficie del mar, aunque nos parezca imposible que no esté hecha por manos humanas, bueno, pues puede ser que no esté hecha por manos humanas y que esté hecha por un capricho de naturaleza, por otros seres vivos, en este caso por peces globo. Que no siempre tenemos que pensar que todo lo que nos resulta extraordinario lo es, ¿no? Claro, lo es, pero... Ni lo contrario. Claro, claro. No, y es que además los animales son verdaderos artistas, mimetizan, se camuflan, entonces, pues bueno, si hacen creaciones y formas geométricas, pues mira, y de todas formas yo creo que los biólogos marinos tendrán algo que decir, si ya sabían ellos que para hacer esa ceremonia hacían ese tipo de formaciones, o es algo nuevo, ¿no?, creo que se ha descubierto ahora. Pues por lo visto no, por lo menos los biólogos japoneses no tenían muchas referencias, y eso es lo interesante, ya es una aportación, por lo menos, al mundo de la biología. A mí me recuerda mucho la historia de los círculos de hadas, o de ciertas formaciones de hongos que también se producen en la superficie, que tienen un origen natural, biológico, animal, y que también han generado pues muchísimas leyendas sorprendentes, ¿no? Hablamos ahora de un caso que se ha comentado muchísimo en la red, en diferentes medios de comunicación. En México, hay muchos comentarios en listas, en grupos, en foros. En México, el volcán famosísimo, mítico, activo en los últimos tiempos, el Popocatépetl. A ver, repítelo. Popocatépetl. Bueno, pues como lo ha dicho Bruno, no seré yo que lo vuelva a repetir, pues sí. Regresamos a México una semana más. En esta ocasión, ni para hablar de aztecas, ni para hablar de mexicas, ni para hablar de mayas, ni profecías, porque hoy el tus protagonista... Amigos, ¿y tus amigos quiénes son los? Estas chapollas, pero son un poquito más abajo. Sí. No, luego vamos a hacer un concurso. Además, ya lo pusimos en práctica la temporada pasada. Y bueno, ya sabemos que dos de las grandes etnias, voy a derivar un poquitín, pero dos de las grandes etnias que hay en América, más misteriosas, con más cultos, más tradiciones curiosas, y México, ¿vas a son los comechingones de Argentina, que se ubican en la zona del Cerro Uritorco, lo que es la Córdoba argentina, y luego están los chachapoyas de la zona del norte de Perú, casi frontera con Ecuador, en la zona de montaña. Y la pregunta de concurso, y además sorteamos un libro, si me permitís que me tome esta licencia, a nuestros oyentes, pues el que adivine qué saldría entre un chachapoyas y un comechingo. Ahí lo dejamos. Bueno, vamos al Popocatépetl, porque en este caso, como decimos... Un chachachingón, evidentemente. Esto ya es para veteranos del programa, que ya le han escuchado a Lorenzo hablar mucho sobre los chachapoyas, los comechingones... Pero si esto es lo de siempre, es que esto, por desgracia, siempre tenemos que atender a la fonética, es decir, es que cuando llegan los conquistadores a esta zona del planeta, hace ya tantos siglos, pues resulta que se encuentran con los nativos que habitan en este lugar y le preguntan, bueno, ¿esto cómo se llama? Chachapoyas, que significa los hombres de la niebla. ¿Por qué? Porque esta gente siempre habitaba por encima de los 3.000 metros y por debajo de esos cerros lo único que había eran nubes. Y sin embargo, pues el señor que iba con el escribano, que iba con el conquistador, pues decía, chachapoyas, chachapoyas, ya está. Igual que Yucatán, ya sabéis la historia de Yucatán, cuando se plantan allí delante de los primeros nativos, los conquistadores les preguntan, bueno, ¿y esto cómo se llama? Y empieza el nativo, Huitapán, Huitapán, que significa, ¿qué dicen estos? Pues ya está, Yucatán. Es que todo se deriva de esto, ¿no? Por desgracia, la fonética ha hecho estragos, ¿no? Con lo cual, pues... A saber si le estaban llamando otra cosa al conquistador. estoy diciendo que, ¿qué dices? Se quiso traducir de esa forma, ¿no? Yo me imagino que era una forma más elegante de no entablar ya más batalla de la que había, ¿no? Porque, bueno, pues ahí tenemos anécdotas curiosas, como por ejemplo que nada más llegar a las primeras zonas de Chiapas, eso, Manuel, tú los has visto por allí, todavía se teme, el indígena teme al hombre blanco, porque allí los conquistadores, cuando llegaban, lo primero que hacían era decir, bueno, que venga el curaca de la tribu, se presentaba, y inmediatamente lo que hacían era, sin mediar más palabra, le abrían el abdomen, le llenaban de paja y le pegaban fuego, y a partir de ahí empezaban a hablar. Esto es lo que nos cuentan las propias crónicas de Indias, con lo cual imagínate a partir de ahí la de cosas que pudieron suceder, ¿no?, que nada tienen que ver con lo que está ocurriendo en México, que prácticamente tiene revolucionada la comunidad científica y, por supuesto, la comunidad ufológica, ¿no? Porque desde hace mucho, porque el Popo tiene mucha tradición ufológica y mucha historia. Que con ese no. Popo. No, está hecho el volcán, el volcán Popo. Claro, claro. ¿Cómo vamos? Venga. Menos mal que ya llegan los... Hay mucho calor aquí. Sí. Bueno, pues el caso es que están ocurriendo cosas muy extrañas encima del volcán Popocatépetl, que si os parece, dentro de unos 7-6 minutos volvemos a desarrollar más extensamente, porque verdaderamente merece la pena, ¿no? Se ha obtenido además una grabación que ha sido pues captada por una de las cadenas más importantes que hay, no en México, sino en el mundo, en este caso Televisa, que estaba con las cámaras enfocando al cono volcánico, porque en ese instante estaba entrando en erupción, y en el momento en el que se estaban grabando estas espectaculares escenas, ¿no?, de la naturaleza, pues en su estado más salvaje, de golpe y porrazo, algo ocurre, algo desciende del cielo, que literalmente se cuela en el interior del cono volcánico y que, como os digo, está trayendo cola. Hablando de colas, Maco nos dice, en respuesta a la pregunta que hacías, con el hashtag Almohadilla Rosavientos, que la mezcla y la unión entre un come chingón y un chachapollas es un chichinabo. Pero bueno. Más seriamente nos dice Manuel, también a Egipto puede irse a elegir el Papa copto. Por cierto, es un tema muy curioso que tenemos que hablar un día. Y a bucear en las aguas del Mar Rojo es un espectacular, sí, tiene unos fondos increíbles. Ahora escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos con La Rosa de los Vientos, continuamos con la tertulia de Zona Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos también con nuestros oyentes y seguimos recibiendo sus mensajes con el hashtag Almohadilla Rosavientos en Twitter. Mucho éxito en la pregunta de Manuel, no, de Lorenzo. No podría ser de otra forma, muchos comentarios sobre qué saldría de esa mezcla con el hashtag Almohadilla Rosavientos, pero me quedo ahora con una frase que nos envía, no tiene que ver con los temas que hemos comentado, pero me ha impactado y me parece extraordinaria para la reflexión. Todos nacemos originales y morimos copias. Almohadilla Rosavientos, lo dice Druck. Me parece una frase verdaderamente interesante para reflexionar un poquito sobre el mundo y cómo nos va haciendo deshaciendo a medida que pasa el tiempo. Lorenzo Fernández, ahora sí, vamos a hablar del Popocatépetl, de ese mítico volcán mexicano, de lo que ha ocurrido esta semana. Resumimos rápidamente, lo hemos comentado desde las noticias de las dos, resumimos rápidamente la noticia y después escuchamos también una voz autorizada al respecto. Bueno, pues todo parece ser que hace apenas un par de semanas un bólido espacial se precipitó sobre suelo mexicano y además lo hizo con tanto acierto que aparentemente se coló en el interior del cono de uno de los volcanes más conocidos del país, que en este caso es, como ya hemos dicho, el Popocatépetl. Me ha salido, ¿eh? El suceso, como os comento, se produjo el pasado 25 de octubre, cuando el volcán entró en actividad. Es un volcán con una actividad bastante, bastante fuerte, constante, y en este caso, pues ese día en concreto estaba, pues, no sé si se puede decir así, eructando. Pero bueno, el caso es que estaba expulsando lava, ¿no? La cuestión es que las cámaras de Televisa se encontraban monitoreando la actividad volcánica cuando a las 20:45 horas fue captado a través de un espectacular vídeo que desde este mismo instante ya pueden verlo nuestros oyentes en el foro de Facebook. Me llama poderosamente la atención. Como digo, fue captado por las cámaras de Televisa, y sea como fuere, la Unión Astronómica Internacional Mexicana de Ciencias ha estado investigando el vídeo, en el que claramente se aprecia un objeto que desciende a gran velocidad. Según los expertos, este cilindro luminoso se precipita hacia el interior del cráter a una velocidad similar a la que lo haría un avión. Pero es que además, a la sorprendente imagen hay que unir que, de tratarse de un asteroide, este mediría ni más ni menos que aproximadamente 1 kilómetro de largo y 200 metros de ancho. Es una auténtica barbaridad. Hay que decir que a día de hoy los astrónomos están absolutamente desconcertados y tratan de buscar una explicación, pues siempre con la mayor de las cautelas. Eso sí, reconocen textualmente que no se sabe lo que es, aunque sí se conoce que llega de la atmósfera y tiene un impacto. Esto es lo que ha dicho la ciencia a día de hoy. Si os parece, vamos a escuchar lo que opina la comunidad científica con uno de los miembros de esta Unión Astronómica Internacional Mexicana, en este caso Margarita Rosado. Una cosa interesante en todo esto es que va en caída. Sería todavía más espectacular si fuera en subida, ¿eh? Cuando es algo que va cayendo, como que hay más causas naturales que cuando va subiendo. Causas naturales que todavía no se conocen. Estamos hablando de declaraciones que ha hecho la propia Margarita Rosado a los compañeros de Televisa muy poquito tiempo después de que se produjera, de que se captara esta grabación. Como es lógico, los miembros de la Unión Astronómica Internacional Mexicana de Ciencias también barajan la posibilidad de que todo pueda deberse a un fallo en el vídeo a causa de que el sensor estuviese sobreexpuesto a la luz. La verdad es que hay que verlo para darse cuenta de que, sea lo que sea, es verdaderamente extraño. Y como no hay dos sin tres, además, la astrónoma Julieta Fierro ha especulado con la idea de que pudiera tratarse de una galaxia que se encuentra a 20.000 millones de años luz y que el brillo, a su paso por un determinado espacio del universo, hubiese podido ser visto desde esta parte de la Tierra. Fijaros qué explicación tan sumamente extraña, tan rocambolesca, pero que parece ser que, aunque sea una entre un millón, en ocasiones se puede llegar a producir. Ya no sé el porcentaje, me imagino que se nos escapa que además, ocurriendo, haya una cámara allí y logre captar este fenómeno tan curioso. Así pues, a expensas de tener más datos, únicamente podemos añadir, y este detalle es bastante interesante, es que dos días después, el día 27 de octubre, en el estado norteamericano de Kentucky, concretamente al este de este estado, un astrónomo aficionado llamado Epley Allen grabó unas imágenes que muestran muchas similitudes con el suceso celeste captado en México. Es decir, estamos hablando de que este hombre logró observar, no registrar, pero sí observar un objeto muy similar, quizás de menor tamaño, pero también con esa forma cilíndrica que sobrevolaba los cielos de Kentucky. ¿Y ahí dan alguna explicación? No se sabe absolutamente nada. El planteamiento es que se pueda tratar de un asteroide que incluso por el propio sensor de la cámara, que estuviera estropeado, ha creado una estela que realmente no existe. Es decir, está deformando la luminosidad que sí existe y que es captada por la cámara. Pero la deforma, como te digo, a partir de ahí, cualquier explicación, de momento, es absolutamente válida. Yo creo que en este tipo de casos estamos ya un poco acostumbrados a que cuando se produce un caso de estas características y además con repercusión mediática, el Popocatépetl es un volcán en activo que está, yo no recuerdo, pero sobre unos 50 kilómetros debe estar 67. De México DF, relativamente cerca, con una zona precintada, es complicado acercarte porque bueno, hay policía, que como pasa en Egipto, bueno, pues también hay formas de negociar con ellos para poder acceder, pero es un lugar con muchísima tradición, ya desde la época de la conquista, está muy cerca del Paso de Cortés, en su día era un volcán, una deidad que era adorada por los indígenas, tiene mucha tradición y mucha tradición ufológica, es un lugar rodeado de historias con mucho protagonismo en la ufología mexicana, incluso en la ufología española. Ha habido historias muy sorprendentes, muy rocambolescas, y fotografías, filmaciones tomadas en el Popo, también muy interesantes. Pero cuando se produce una cosa como esta, que es una webcam de vigilancia, porque el Popocatépetl ha tenido por lo menos 15 o 16 o 17 erupciones en su historia, y es un lugar que está siempre permanentemente vigilado. Que sea una cámara de una cadena de televisión es lo que ha hecho que trascienda. Y cuando esto ocurre, cuando se producen casos como este, con repercusión mediática, se le exige a los científicos que den alguna explicación, la que sea. Y a veces te encuentras con historias casi más barrocas que la propia hipótesis extraterrestre, porque lo de la estela en este caso, por cualquiera que lo ve, eso no tiene pinta de estela. Pero hay muchos casos en que la primera puerta a la que se llama son los astrónomos. Y los astrónomos tienen que dar explicaciones. Yo estaba recordando ahora, mientras te escuchaba, el caso del OVNI estrellado en Sierra de Outes, sí. Toda la investigación que hizo el Observatorio Astronómico José María Ayer de la Universidad de Santiago de Compostela, que tuvieron que dar una explicación oficial, aunque luego ellos a Petit Comité te dijeran que, bueno, pues que eso está un poco pillado por los pelos, pero su función es esa. Dar una explicación racional por rocambolesca, por extraña que sea, globosonda. Vamos a recordar un poquito en qué fue lo que ocurrió en Sierra de Outes, porque es un caso interesantísimo, y lo que averiguaron los astrónomos, porque lo que sí certificaron es que algo extraño cayó allí. O no. Bueno. O no. Porque verdaderamente la ciencia, lo que te dice en este caso el catedrático de dafología de la Universidad de Santiago de Compostela, el señor Martínez Díez Fierro, lo que dijo es que lo más probable es que era más cercano dar una explicación, no de un bólido espacial que se hubiera estrellado, ni de chatarra espacial, ni ningún prototipo militar, sino algo puramente terrestre, como era la explicación hidrológica que él daba. Es decir, se había acumulado allí una bolsa de agua, había liberado tanta energía que literalmente había explosionado al punto de que árboles de varias toneladas de peso, de más de 20 metros de altura, habían salido despedidos más de 100 metros. Y habían dejado además en el terreno ese cráter. Eso es lo que nos vendría a confirmar o a explicar el por qué en este lugar no se había encontrado absolutamente nada, nada más que un cráter. No había chatarra, no había meteorito, no había nada de nada. Esa es la explicación oficial. Lo que pasa es que si luego tú hablas con otros astrofísicos, como por ejemplo Vakhtang Tamasyan, él sí te habla, persona que además está hoy en día trabajando en el Astronómico de Santiago de Compostela, él sí se va más a la versión de esa posibilidad de que allí se estrellara algo, vamos a decirlo así, manufacturado por el hombre, que estuviéramos hablando posiblemente de un prototipo militar. De hecho, cuando conseguimos acceder a cientos de documentos sobre la desclasificación OVNI en España, que no están desclasificados, que continúan siendo materia reservada, nos encontramos con unas cartas que ya sabíamos que existían porque a nosotros nos lo había comentado tanto Docobo como Tamasian en su día, que ellos habían llegado a consultar al Ejército del Aire para preguntar si se había hecho algún tipo de prueba extraña o algo raro que pudiese justificar eso. Y yo recuerdo, a mí me lo dijo Tamasian, que es un astrónomo armenio que vino becado a la Universidad de Santiago y ya se quedó ahí, ¿no? Y a mí esto me lo dijo él personalmente, me decía, hombre, es que yo aquí no sé, en España sois muy libres para decir estas cosas, pero en mi país acusar a los militares de hacer cosas así secretas y tal, esto no se puede hacer con tanta facilidad como aquí, ¿no? Entonces estaban un poco cohibidos, ¿no?, para expresar libremente esa hipótesis, que sin embargo sí aparece reflejada en un voluminoso informe que redactó el Instituto Astronómico de la Universidad de Santiago de Compostela, muy poco sospechosos de tener teorías extrañas, y es una investigación que empieza por lo que llamamos un macroavistamiento, porque montones de testigos ese día vieron una luz extraña que parecía caer del cielo y que luego se relacionó con ese cráter que se descubrió en la Sierra de Outes y del que está hablando Lorenzo. Incluso en la Sierra de Outes, en toda esa zona, los testigos, los habitantes de Cando de Arriba, por ejemplo, que es la población más cercana al lugar donde se encontró este cráter, te aseguraban que la noche anterior se habían escuchado todo tipo de estruendos procedentes de los cielos, y que incluso en una población que se encuentra un poquitín más abajo, no recuerdo ahora mismo el nombre, tú a lo mejor te acordarás, Manuel, se encuentra un poquitín más abajo, allí, seguramente sería Sierra de Outes, allí sí que se testimoniaba, se decía, los testigos hablaban de luces que se habían estado viendo durante la noche anterior en el cielo. Es decir, yo no sé si el fenómeno estaba asociado a estas luces, pero evidentemente en estos pueblos los testigos sí lo asociaban. En cuanto al tema de lo que está ocurriendo en el Popocatépetl, verdaderamente no sabemos nada, pero es que la ciencia no sabe nada. Ahora mismo ya estamos en el proceso de hacer las gestiones oportunas para ver si podemos hablar con alguno de los miembros de esta institución, la Unión Astronómica Internacional Mexicana de Ciencias, para ver si nos pueden atender y que ellos mismos directamente nos den esa explicación. Ahora, la conclusión a la que yo estoy sacando, que estoy sacando esta noche a lo largo de esta tertulia respecto a este tema y a otros, es, en primer lugar, no tenemos ni idea de qué es lo que ha pasado, no sabemos qué es lo que se ha grabado, y lo que tengo muy claro es que se hable de Egipto o se hable de México, Manuel es un comerciante estupendo, es decir, está claro que hace tratos, quiere hace llegar tratos a cualquier sitio, lo consigue. A mí me gusta regatear. No, pero ya están surgiendo las voces, y es otra lectura interesante y además inevitable, que relacionan este caso del Popocatépetl, el Popo, como le llaman allí, el Padre Popo, con todo lo que la profecía de los mayas, del fin de un tiempo y demás, y como del no contacto. Puede ser de otra forma. Pero es evidente, porque nosotros lo hemos discutido aquí muchas veces ya en la temporada anterior y en esta. Hay un sector de la opinión que considera que se están dando ya unos argumentos y unas evidencias como para prepararnos para ese contacto inminente, ¿no? Y una serie de casos con una repercusión mediática especial que llaman la atención, que son como ya los pilares, los últimos pilares para posibilitar el contacto. Pero esto es muy antiguo, esto viene de desde siempre. Yo acabo de verme hace unos días, volver a ver por, no sé si por 34ª vez, Encuentros en la Tercera Fase, que es una peli que hay que ver de vez en cuando porque tiene mucha historia detrás. Y Encuentros en la Tercera Fase, que es la historia del contacto, por fin, entre los humanos y una civilización humana, empieza con una serie de sucesos fortianos, digamos, extraños, con la aparición de los Avengers del vuelo 19, famoso, con la aparición de un barco en medio del desierto del Gobi, inexplicable, con una serie de sucesos irrefutables, sí, como sucesos señales, extraños, inevitables, serían, que generasen opinión y que son un poco los preámbulos para ese contacto que va a llegar, ¿no? O sea, que la historia viene de muy antiguo y siempre se interpretan así. Un poco siguiendo esa estela, hay gente que comenta que como que hay un aumento de caída de meteoritos en estos últimos años, e incluso lo unen un poco a ese tipo de señales, ¿no? De esos objetos que caen. ¿Vosotros pensáis que no hay ningún fundamento en esa opinión o sí? Yo lo que pienso, hablo por mi experiencia, es que ahora hay mucha más información, muchas más cámaras fotográficas, mucha más gente, muchas más posibilidades para obtener la información y para divulgar la información. Yo el ejemplo que pongo siempre, cuando nosotros empezamos a investigar esto de los platillos volantes y los ovnis, a mediados de los años 80, en aquella época no existían ovnis en Galicia. Y nosotros hicimos una cosa que se llama el CATAG, el Catálogo Gallego de Incidentes OVNIs, recopilando historias sobre ovnis, cuando empezamos a recogerlas nosotros, un grupo de chavales, de adolescentes, que en aquella época nos gustaba esto de los ovnis. Y había un tiempo de sequía que coincide con la con nuestra llegada al mundo de los ovnis y con la desaparición del primer gran compilador, que fue Óscar Ribrea. Óscar Ribrea fue la primera persona que empezó a investigar esto de los ovnis en España. Era un radiosondista y astrónomo aficionado del Observatorio Meteorológico, perdón, de la Universidad de La Coruña. Y este tipo le encantaba esto de los ovnis, empezó a recoger testimonios de ovnis, y mientras él vivía y se ocupaba de recoger información, llegaba a los archivos nacionales, a la comunidad ufológica, la existencia de estos fenómenos. Cuando él se murió, como nadie los recogía, pues parece que dejaron de verse ovnis. No es que dejaran de verse, es que no había nadie que los recogiese. Ahora hay mucha más información, hay muchas más cámaras, todos los tenemos una cámara en el teléfono móvil, y hay mucha más observación, y por lo tanto te llegan más casos de meteoritos, de asteroides, de todo. Sí es cierto que hay momentos puntuales en los que se producen una serie de fenómenos forteanos, podemos denominarlos así, que cubren un periodo de tiempo y a partir de ahí no vuelven a repetirse. Ahora mismo, por ejemplo, me vienen a la cabeza, pues fijaros, ¿os acordáis del caso de la roca de Getafe? Ese supuesto meteorito que vino del cielo y que atravesó el cristal del vehículo en el que conducía un señor de Getafe, que prácticamente le quebró el dedo meñique de la mano derecha y acabó en el salpicadero, en la bandeja trasera del vehículo. Después de rompérselo a José Luis, que era quien conducía aquel coche. Estamos hablando de que eso es que estamos hablando de uno entre 700.000, es decir, es dificilísimo. Y muy poquito tiempo después, además, fue una de las de los temas que recuerdo que tú seguiste muy intensamente, Bruno, el de los frigolitos, ¿os acordáis? ¿No? Durante un periodo de tiempo prácticamente. Además, ahí tuvimos aquí en el programa a Jesús Martínez Frías, nos estuvo hablando hoy de las teorías y diferentes hipótesis para explicar por qué ese meteorito, la roca de Getafe, no tenía características propias de los tipos de meteoritos conocidos, y llegó a la conclusión de que, bueno, aunque se parecía a alguno, era algo distinto, y tuvo dudas incluso sobre la probabilidad de que se trataba, él decía, material ultrarrefractario, manufacturado, ¿no? Se especuló con la probabilidad de algún tipo de loseta de una nave espacial terrestre, lo que ocurre que no había ningún paso de ningún transbordador espacial. Fue un tema muy interesante y le llevó después a investigar el tema de los aerolitos. Y un tema además en enero del 2000, y fue fascinante la conclusión a la que llegó, ¿eh? Además fue un tema tremendamente polémico este de la roca de Getafe, porque finalmente la propia comunidad científica, los geólogos, no fueron capaces de ponerse de acuerdo entre ellos. Había quien afirmaba que efectivamente se trataba de un meteorito, y quien decía pues que no tenía nada que ver, que era algo puramente, como dice Bruno, ¿no? Pues que se había podido desprender de un artefacto puramente humano. Sin embargo, a partir del 2000, cuando empiezan a producirse estos sucesos puramente forteanos, como son esos frigolitos, es que estamos hablando de que en cuestión de 4 días se registran caídas sobre la península ibérica, más de una docena de ellas, que se ceban exclusivamente con territorio nacional, y en los 12 años siguientes no vuelve a ocurrir. Fíjate lo fácil que hubiera sido en aquel momento, años 2000, con el cambio del milenio, haber pensado, bueno, pues es casi una profecía, un castigo divino, o que es que llega el fin del mundo. Bueno, pues entiendo que estas oportunidades se aprovechan en momentos puntuales como este. Ahora está lo del Popocatépetl, y retomando la conversación, pues lo que dice Manuel, ¿no? Qué fácil es recurrir a argumentos tan sumamente caducos como son los de la profecía de Marras cuando suceden casos de este tipo, precisamente porque además se sabe que el Popocatépetl desde tiempos ancestrales es un lugar sagrado, ¿no? No llega al nivel, por ejemplo, del Misti, del volcán Misti, que se encuentra en Arequipa, en el sur de Perú, donde se encontró la célebre momia Juanita, porque era un lugar de sacrificio a los dioses. Se sabe que allí, en un pasado muy remoto, se pudieron realizar sacrificios, no se han encontrado restos, pero siempre, evidentemente, se asocian estos fenómenos a lugares sagrados para sacar de nuevo estas puñeteras profecías. Yo estoy seguro que a lo largo de toda la historia, seguro que ya desde tiempos del imperio, han existido señales en los cielos, fenómenos extraños en los cielos, que han sido siempre interpretados de forma apocalíptica o mesiánica o agorera, ¿no? Pero desde muchísimo antes, lo que pasa que ahí tenemos las menciones, digamos, que son más desconocidas a las que son muy claras. Cuando uno lee, por ejemplo, las leyendas de la fundación de Roma, te dicen, no, vamos a decidir cómo hacer los augurios. Cuando veamos un rayo que va de derecha, de izquierda a derecha, es que es bueno. Es decir, ellos ya saben que es un rayo, que es un pájaro, que es un tal. El problema es cuando se ven esos hombres de fuego, cuando Alejandro se supone que durante el asedio de Tiro ve unas cosas y que no saben lo que son. Entonces lo interpretan de cualquier manera, no saben si son nubes, si son fenómenos meteorológicos que ellos no conocen y que ven muy pocas veces. Me acuerdo hace unos pocos años, precisamente hablando de volcanes, se hizo una producción de la BBC que era sobre los últimos días de Pompeya, no la serie, sino otra cosa que se hizo, pero también muy, muy novelado, donde, claro, la gente no sabía reaccionar, no sabía que era eso de un volcán en erupción. Decían, es la montaña, escupe fuego, está allí el antiguo monstruo Tifón, se ha enfadado, o Vulcano. Sin embargo, Plinio el Viejo dice, no, no, esto es un fenómeno físico, esto es un fenómeno natural, esto es algo, no es nada divino, que es el primero que la palma, claro, por no hacer caso a los dioses, por no creerse la versión oficial. Pero como muchas veces esas historias se deforman, se transforman, se da ya desde ese primer momento el giro, porque es el giro que interesa. ¿Veis? Ha pasado esto, ¿por qué? Por no obedecer a los dioses, por no obedecer al buen gobernante, por no dar pues el dinero que tenéis que dar, por no hacer la prestación. Pero eso existía, por ejemplo, en la antigua Sumeria, y eso podía significar en Sumeria o en Babilonia que el rey de turno no lo estaba haciendo bien y podía costarle la cabeza. Porque hasta esa interpretación me gusta. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Podía aplicar ahora algunos dirigentes. Pues no sé yo. Manuel, vamos a escuchar, ¿te parece, las dunas cantantes? Ah, me parece muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar esa grabación, después explicamos un poquito esta historia y finalmente, después de la explicación de Manuel, pues si es necesario, las volvemos a oír cantar a las dunas. Afinan mucho, pero la verdad es que es sorprendente que las dunas generen este ruido, esta música, ¿no? Algunos llegan a decirlo así. Hombre, en medio de a veces claustrofóbico silencio del desierto, pues de repente escucharte este sonido pulsante, pues hombre, llama la atención, ¿no? Y hasta en 30 lugares del planeta se puede escuchar cantar con más o menos tino, con distintos matices, a las dunas de arena del desierto. Esto es lo que plantea un artículo aparecido hace un par de días en la Geographical Research Letters, que es la revista de la Academia Geofísica Norteamericana, y en la que se relata una investigación muy interesante llevada a cabo por un equipo de investigadores franceses que han estudiado sobre todo dos dunas en las que se producen este efecto sonoro tan curioso de las dunas cantarinas o las dunas cantantes, que es como las llaman. Una duna ubicada en Marruecos, relativamente cerca de aquí, y otra ubicada en Omán. Lo que ha hecho este equipo de investigadores de la Universidad Diderot de París es recoger muestras del grano, de la arena, de esas dunas, llevárselas al laboratorio y ahí someterlas a una serie de investigaciones, como hacerlas caer por unas rampas con unos micrófonos ya habilitados, bueno, una serie de experimentos, así como el análisis de la arena de ambas dunas en sí, descubriendo ciertas diferencias, por ejemplo, que la arena de la duna omaní es de entre 150 y 310 micras de tamaño, que es un poquito más grande que las dunas de Marruecos, que eran entre 150 y 170 micras. Y lo que han hecho es descubrir que existe una relación entre el tamaño y la vibración, la forma de moverse esas dunas por los vientos, por las corrientes de aire, con los matices del sonido que producen, en ambos casos, unas notas de unos 90 hercios aproximadamente, que pueden variar en función del grano, del tamaño, el volumen y de las características de la arena. Lo curioso es que, según estos investigadores, todavía no tienen muy claro por qué se produce exactamente esas variaciones y por qué se produce exactamente ese fenómeno del que ya hablaban los Tuareg, los hombres azules del desierto y los habitantes del Padre Sáhara desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y es algo que todavía se está investigando, pero bueno, como hemos escuchado, ya se ha constatado la existencia de ese extraño fenómeno de las dunas cantantes, que es una de las maravillas que te ofrece el desierto, entre otras muchas. Y el miedo que generaba, porque date cuenta que se consideraba en el pasado que no solo con el sonido de la duna, sino con el viento nocturno, ocultos en esas arenas, era donde venían precisamente los demonios de la noche, ¿no? Y es cuando la gente pues se guarecía en sus jaimas, en sus cuevas, para protegerse precisamente de eso. Yo me imagino que si unimos a la leyenda de los demonios que te vienen en la arena, el sonido nocturno que provocan estas dunas, pues efectivamente es para creérselo, ¿no? Y mira los colosos de Memnón, por ejemplo. También, claro. Los colosos, esas estatuas de piedra que hablaban a ciertas horas de la mañana y de la noche, básicamente por unas grietas que se dilataban y se contraían, pero que ellos pensaban que incluso podían tener su significado. Estoy pensando incluso... Bueno, que llegó a generarse toda una escuela de intérpretes de sus cantos y sus mensajes, sí. Que también es fascinante esa historia. Hasta que en época, no sé si fue de Adriano, se reparó la estatua y ahí se terminó, se terminó la historia. Pero los mismos griegos hablaban de la música de las esferas, o que Holst después llegó a componer, ¿no? Puso música, su famoso Júpiter, su famoso Marte. Pero ellos hablaban de que eran esferas que al desplazarse por el universo emitían una música, porque para los griegos la música era matemática, es decir, era un lenguaje universal, era algo que se podía encontrar en toda la naturaleza, igual que las matemáticas, que los fractales, que todo, digamos, que es nuestra manera de comprender la naturaleza y que es universal. De hecho, siempre se dice en ciencia ficción, lo mismo te encuentras con una especie alienígena muy diferente y no puedes hablar con ella, pero siempre entenderá unas matemáticas, ¿no? Esa es la manera que... Antes os mencionaba la película Encuentros en la tercera fase, ahí la comunicación es a través de la música. Es traducción matemática, y estaba asesorada la película y aparece además en un momentito en la escena cumbre de Encuentros en la tercera fase, de Encuentros cercanos del tercer tipo, que sería el nombre original, Joseph Allen Hynek, ese astrónomo que participó en el proyecto Libro Azul y que asesoró muy íntimamente a un jovencísimo Steven Spielberg, que en aquel momento estaba fascinado por el tema OVNI. Pues vamos a volver a escuchar cómo suena la música de las dunas. Es como si vibrara. Esperemos que no fiche a las dunas Melendi, dice alguien con el hashtag almohadilla rosavientos en Twitter. Si no me equivoco, esta que es la duna de la muestra de la duna de Marruecos en el laboratorio, está cantando en una forma estable a 150 hercios en tonalidad cercana al sol sostenido, mientras que la duna de Omán, que emitía sonidos en una frecuencia entre 90 y 150 hercios, cantaba en fa entre fa sostenido esta. Y re. Está. Tiene más potencia. Un lenguaje universal, desde luego, el de la música. Hablamos de otro desierto. No nos escapamos del mundo de los desiertos porque a muchos kilómetros de allí, en el desierto del Gobi, hay noticias sobre algo que ya comentamos en su momento y ahora tenemos nuevas informaciones. Pues sí, la verdad es que volvemos a nuestra herramienta de cabecera, Google Earth, que ya tantas y tantas alegrías nos dio a lo largo de las tertulias del año pasado. Recordemos, por ejemplo, que se encontró esa ciudad perdida de los garabantes en Libia. Recordemos esos círculos de Arabia Saudí que recordaban tanto a esos círculos de energía que Manuel tuvo la oportunidad de ver en Mongolia. Recordemos los geoglifos de Acre, más de 230 geoglifos en mitad de la selva deforestada del Amazonas brasileño. Recordemos también, en este caso, el satélite Miconos, cómo descubría una ciudad perdida maya en mitad de la selva guatemalteca. También, por supuesto, cómo se utilizaba Google Earth para ver cuántas piscinas había sin declarar en Grecia, ¿no? Pues, es decir, que el fisco también estaba encima de ello. Bueno, pues hace un año más o menos, en el desierto de Gobi se descubrieron unas curiosas estructuras que abarcaban una enorme superficie de terreno, ¿no? Y, de hecho, se habló, en primer lugar, de líneas de calibración para satélites espía e incluso de los restos de una civilización desconocida. La verdad es que fuera lo que fuere, llamaba poderosamente la atención. Mira, no lo había dicho, me ha salido así de espontáneo. Bueno, pues por daros algunos datos más, se trataba de gigantescos cuadrados y alguna que otra figura geométrica en el desierto del oeste del país. Como no podía ser de otra forma, estas imágenes fueron captadas por Google Earth, que descubrió que en aquel desierto había unos descomunales dibujos de origen desconocido. De origen desconocido, al menos hasta ahora. Porque, según publica el Daily Mail, la profesora de física italiana en la Universidad Politécnica de Torino, Amelia Carolina Sparavigna, ha advertido la presencia de otra de estas extrañas formaciones en el desierto chino de Taklamakan, al oeste del país. Quien no conozca el desierto de Taklamakan, es un sitio fascinante que se puede ver, por ejemplo, en una de las series más alucinantes que se ha hecho en la historia de la televisión, La Ruta de la Seda, con música de quítaro. Bueno, es una auténtica pasada porque ves verdaderamente el poder de una naturaleza, en este caso, de arena, de dunas, que seguramente también cantan como las que acabamos de escuchar, pero que te lleva, bueno, pues a uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Y en este caso, en este lugar también se han encontrado estas extrañas estructuras. De hecho, el rotativo británico ha afirmado que de esta forma Sparavigna se convierte de una forma u otra en pionera de un nuevo tipo de arqueología de sillón. Solo hay que ponerse delante del ordenador, conectar Google Earth y empezar a buscar. Y cuando uno busca, se encuentran cosas como esta. Y es que el último hallazgo de la investigadora italiana ha sido una gran línea de 8 kilómetros de longitud que aparece formada por cuadrados de un tamaño absolutamente colosal. Y está muy cerca de la ciudad de Ruokiang. Se llama la ciudad más cercana a donde se han hallado estas extrañas líneas. De hecho, el descubrimiento ha sido publicado en la MIT Technology Review, que es una publicación perteneciente a la prestigiosa Universidad de Massachusetts. Es decir, le han dado la categoría de descubrimiento científico y así ha sido publicado. Así las cosas, estas figuras que ahora se han hallado sobre la superficie de este inmenso lienzo natural, que es el desierto de Taklamakan, se parecen demasiado a las huellas de una bicicleta gigante, pero evidentemente no debemos de pensar que es una bicicleta gigante porque son 8 kilómetros y evidentemente pues quien quiera creer en gigantes que crea, en este caso se trata de una explicación bastante más mundana. Porque sea como fuere, dejando a un lado las teorías de plataformas para espías, de ovnis, de civilizaciones desconocidas, etcétera, Amelia Carolina Sparavigna ha mostrado su convencimiento de que son ni más ni menos, al igual que las que se encontraron hace un año, son prospecciones que el gobierno chino ha realizado, en las que además puede haber enterradas más de 1 millón de toneladas de níquel, de tal forma que desde el cielo se vería esta formación absolutamente cuadrangular, llena de pequeñas cuadrículas, y el brillo del níquel haría que a través de Google Earth pudiéramos apreciar lo que aparentemente parece una serie de ruinas, o en cualquier otro caso, pues sí, perfectamente podría coincidir con esas líneas de calibración de satélites espía. Qué curioso. Una explicación más, un enigma que se nos va. Qué pena, ¿verdad, Manuel? Nos quedan muchos, afortunadamente. Tenemos ahí un buen depósito. Sin intercambiar los papeles tú y yo ahora. Sí, sí, además es que China y el Gobi y todo eso tiene muchas cosas que ofrecer todavía. Era un enigma todavía, un personaje. Nos situamos en el siglo X, lo conocíamos por los cantares de Gesta, casi creíamos que era legendario, un conde de Castilla, un personaje importantísimo en la historia de esta península, todavía sí. No existía nada parecido a España, era Castilla, Burgos, conde de Burgos también. Bueno, pues ahora se ha descubierto un documento que parece certificar que todo aquello que se decía sobre Ferran González podía ser cierto. Sí, lo que sobre todo se dudaba era de la autoría de muchos documentos que más bien parecían del siglo XII o XIII, porque en un reino de Castilla naciente, que nació a partir de la segunda mitad del siglo XI, claro, había que inventarse un pasado muy legendario, y Fernán González tuvo su cantar de Gesta, es decir, se convirtió en una especie de mío Cid, era un tipo inteligentísimo, era fuerte, era un prototipo de héroe. Pero documentos de su propia época, no, la verdad es que era difícil encontrarlos si es que los había. Sí se le menciona ya como conde de Castilla en el año 932, pero es que lo que ahora ha aparecido es un documento donde aparece él directamente y un documento de su época, un documento fechado además en el año 937, cuando este hombre llevaba muy poquito siendo precisamente eso, conde de Castilla. ¿Cuál es el mayor problema? Que como tantas otras veces, es un documento que no está en España. Un grupo de investigadores de nuestro queridísimo CSIC y de la Universidad Complutense de Madrid, como Julio Escalona, han encontrado precisamente este documento, que es un pergamino del siglo X, en la Biblioteca Británica. Después de examinarlo, han visto que tiene todas las trazas de ser un documento auténtico, además autoría de Florencio de Valeránica. Valeránica es un monasterio que está en la zona de Tordómar, en Burgos. Lo que este hombre estaba recogiendo era una donación precisamente de Fernán González y de su esposa. Estaban donando unas tierras con un monasterio, pues precisamente a otro. Pero se menciona su nombre, digamos, entre comillas está su firma, por lo menos sería seguramente el documento más antiguo que tenemos de Fernán González. ¿Cómo se ha encontrado esto? Pues evidentemente rastreando una enorme cantidad de documentación que ha salido de España y que salió entre el siglo XIX y el siglo XX, en parte fruto de la desamortización de Mendizábal, bueno, y de otras desamortizaciones que se dieron, que lo que hicieron fue sacar de un montón de catedrales, de palacios episcopales, de conventos, documentos antiquísimos, algunos incluso del siglo V de nuestra era, seguramente se podrán encontrar incluso más antiguos, y que no siempre llegaron a donde tenía que ser, que era el Museo Arqueológico, la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico Nacional. Bueno, algunos... A veces con las cosas que pasaron en el siglo XX en España, también puede ser una forma de haberlo preservado, ¿eh? También es verdad, porque en esa misma desamortización una costumbre que había es que como no había coches, lo que uno hacía era ir con un carro, con sus bueyes, sus caballos, cargar todo eso y encaminarse a Madrid, a la capital de provincia. El problema es que por la noche hacía frío. Y claro, cuando uno no tiene leña, ¿qué quema? Pues lo primero que tiene. Entonces, muchos de esos documentos se han perdido porque la gente tenía frío, los mismos transportistas, y lo tenían que quemar. Otra cuestión, pues como siempre, se hizo deprisa y corriendo las cosas, se hizo de forma chapucera, y mucha gente, muchos compradores, cuando tenían dinero, pues podían conseguir de todo. Piezas escultóricas, mosaicos, cuadros, vírgenes románicas, y parece ser que en el siglo XX un adinerado británico, viendo estos tesoros, lo compró y acabó en la biblioteca británica, que supongo estará acompañado de otro buen conjunto de tesoros que todavía no se han publicado. ¿Y qué podemos decir sobre la figura para que nos hagamos una idea de lo que representa y lo que pudo significar Fernán González? Fernán González no es el primer rey de Castilla, pero sin embargo se le tiene casi como si lo fuera. De hecho, hay muchas representaciones escultóricas de él, porque se le consideró el primer conde de Castilla, es decir, el origen de Castilla, no todavía como reino, pero ya como ese germen que 120, 130 años después de esa creación como condado, se convertía en un reino que luego, bueno, pues acabaría siendo uno de los más importantes de Castilla, si no el que más. Eso ya será más discutido, ¿no? Convirtiéndose más que en un reino, en una corona, en un conglomerado de reinos. Sabemos que existió, sabemos que es un personaje perfectamente histórico dentro, ojo, del Reino de León. Era un súbdito de los reyes de León, pero bueno, con el tiempo parece que consiguió una preeminencia muy especial. Manuel Carvallal, rápidamente, en un minuto, para primero situarnos en el contexto del protagonista de la siguiente información, conocido como el hombre lobo español, Manuel Blanco Romasanta. Hasta el día de hoy, o hasta esta semana, ¿qué es lo que sabíamos sobre él? ¿Qué es lo que se había averiguado? ¿Qué es lo que había protagonizado? Pues sabíamos mucho porque desde hace 2 años, bueno, este es el segundo año que se organiza en Allariz un congreso sobre la figura de Manuel Blanco Romasanta, apadrinado por la Fundación Vicente Risco. Ya el año pasado se presentó un trabajo revolucionario por parte de los abogados e historiadores Castor y Félix Castro, que Lorenzo conoce bien, y que ponía fin a una de las leyendas que existía sobre este personaje, el primer gran asesino en serie, el primer gran psicokiller de la historia criminal española, el único hombre lobo procesado judicialmente en la historia criminal de nuestro país, un tipo que acusado, condenado. ¿Pero por qué lo llamamos hombre lobo? Porque Manuel Blanco Romasanta era un buhonero, un vendedor ambulante, que en la Galicia de la época pues se dedicaba a vender en seres y que en un momento determinado comenzó a ofrecerse para transportar, para guiar, para trasladar por los bosques de Galicia, de Asturias, de Cantabria, algunas desafortunadas que siguieron sus pasos y de las que nunca más volvió a saberse. Oficialmente él las colocaba como sirvientas en casas de un cura en Santander o en Oviedo, pero nunca volvía a saberse de ellas. Y cuando esto ocurrió con varias personas, sobre todo mujeres y niños, empezó a correr el rumor de que pasaba algo extraño. Hasta que un buen día una de las primas, creo que de Josefa, de una de las desaparecidas, descubrió a otra mujer, a otra vecina de un pueblo cercano, vistiendo una saya y unas prendas de ropa que reconoció como pertenecientes a su prima. Cuando le preguntó de dónde has sacado esto, dijo, me lo vendió Blanco Romasanta, el buhonero. Y ahí empezaron las sospechas. Fue a raíz de ahí que comenzó a sospecharse que había ocurrido algo terrible con esas mujeres y niñas. En el acta, en los tomos, creo que son 7 piezas, el sumario judicial fascinante que se conserva todavía hoy en el Archivo Histórico del Reino de Galicia y que es una lectura extraordinaria, desde la primera pieza a la última, ahí se incluyen algunas de las cartas que Blanco Romasanta falsificó haciéndose pasar por alguna de las personas desaparecidas para intentar apaciguar los ánimos del pueblo, pero no coló. No coló porque se descubrió que había vendido muchos enseres personales de esas personas. Entonces la Guardia Civil empezó a investigar. Al final se le pilló de chiripa. Fue reconocido en Toledo por unos trabajadores gallegos que iban a trabajar allí. Dicen, hombre, este tipo es el que está buscando todo el mundo en Galicia. Se le detiene y a partir de ahí se inicia un proceso espectacular en su época que acaparó la atención de todos los medios, no solo españoles, sino del extranjero. El proceso contra el hombre lobo Manuel Blanco Ormasanta, así se titula las piezas de ese sumario judicial. Y en un momento determinado Blanco Ormasanta se derrumba y confiesa que efectivamente él no solo ha matado a esas personas, sino a otras tantas. Él confiesa, a él quiero recordar que se le condena por 9, pero confiesa 11 asesinatos. Él reconoce que ha matado y que se ha comido a esas personas, que era víctima de una maldición de su infancia que le convertía al lobo, le hacía perder la forma humana, y ejecutaba a esas víctimas. El proceso fue muy destacado. En principio Isabel II le condena a pena de muerte, Garroteville. Esa pena se conmuta por cadena perpetua y hasta el año pasado, que se presentó en esas primeras jornadas sobre Manuel Blanco Ormasanta, el descubrimiento de dónde terminó la historia, ya lo escuchamos en su día, lo tratamos aquí con esos historiadores. Bueno, pues este año se presentan nuevas investigaciones y nuevas aportaciones. Y las nuevas investigaciones y aportaciones, ¿qué es lo que añaden a lo que conocíamos ya sobre la figura de Manuel Blanco Ormasanta? Pues sin duda la más llamativa, la más sorprendente y bueno, también la más pintoresca, es la que presenta el doctor Fernando Serrulla, que es el responsable de la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia, que tengo que decirlo con cierto regocijo porque está asociado al Departamento de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, tiene mucha relación, es uno de los laboratorios de antropología forense más prestigiosos de España. Bueno, pues el doctor Serrulla presentó en este último congreso que se acaba de celebrar estos días, creo que era el 2, 3 y 4 o 1, 2 y 3 de noviembre en Allariz, dos cosas muy llamativas. Una es una reconstrucción tridimensional, una cabeza en tres dimensiones de cuál sería el aspecto físico, la cara de Manuel Blanco Ormasanta, según se deduce de los informes antropométricos, de las descripciones que se hacen, que constan en el sumario judicial. Y otra, la más llamativa, la que ha levantado más titulares sorprendentes esta semana, es la de que Manuel Blanco Ormasanta, el hombre lobo, era mujer. Pero esto tiene su matiz. Tiene muchos matices. Un titular llamativo, hombre, llama la atención, es sorprendente. Y como todo, cuando el río suena, agua lleva. No es que este hombre se levantase una mañana y dijera, bueno, pues este tío en realidad era tía. No. Hay algunas referencias interesantes. Es verdad, y yo recuerdo además en mis notas, yo lo tengo anotado, cuando estaba radiografiando hace ya, yo no sé si 15 años o 20 años, el sumario judicial del caso del hombre lobo, una de las cosas que me llamó la atención es que uno de los documentos que aparece en una de las piezas del sumario es la partida de bautismo de Manuel Blanco Ormasanta, que aparece a nombre de Manuela. Es cierto que este documento existe. Hasta ahora siempre se supuso que era un error del cura, que había anotado Manuela en vez de Manuel, ¿no? 8 años después ya se corrige ese error y aparece ya a partir de entonces el nombre de Manuel Blanco Ormasanta. Pero es que en opinión de Fernando Serrulla no se trataría de un error, sino de que Blanco Ormasanta sufría algún tipo de pseudohermafroditismo, que es un estado intersexual confuso en cuanto a la sexualidad del niño, que él además reconoce haber visto en varias ocasiones en su consulta, en que o bien hay un micropene o bien hay un clítoris excesivamente desarrollado que no deja muy claro a los padres en los primeros meses de la infancia si están ante un niño o una niña. A partir de ahí empezó a investigar hasta llegar a la conclusión de que una de las hipótesis que podría explicar, en base a ciertos elementos que aparecen recogidos en el sumario, que esa violencia irracional, esa furia homicida que le llevó a matar con sus manos y a devorar a 11 personas, o 9 según la condena del sumario, podría ser las características psiquiátricas que se derivan de los problemas médicos y biológicos que genera esa anomalía sexual, ¿no? Un exceso de testosterona, de adrenalina en un cuerpo ambiguo que podrían haber influido en esa violencia, y que por otro lado también podrían explicar algunas descripciones que se hacen del carácter de Manuel Blanco Romasanta, que era tremendamente seductor en el sentido de que se ganaba la confianza de las víctimas hasta el punto de perderse con él, y no era precisamente porque fuese un tipo especialmente apuesto, era un hombre, según la descripción física, extremadamente bajo de estatura, de 1,40 m, piernas gruesas, un tipo pues con una alopecia prominente, no era precisamente un gran seductor, ¿no? Sino que conseguía ganarse la confianza de sus víctimas por una empatía y demás, bueno, pues que ahora algunos interpretan como esa anomalía sexual, que podría... De todas formas es delicado asociar esa anomalía sexual, claro, y ese carácter, claro, y además a lo criminológico, porque bueno, puede llevar a muchas confusiones y seguramente además ahí las creencias, yo no sé si... Por eso te decía que yo me tomaba esta noticia... extremadamente conservadoras de los responsables de ese estudio les puede llevar a decir semejante barbaridad. O como mucho en esa época que tuviese conflicto interno, a saber, pues, decidir su sexualidad. La única manera de resolver esto sería, y en eso estaban trabajando los hermanos Castro, localizar el lugar donde estuviesen los restos mortales de Blanco Romasanta cuando murió en Ceuta, ¿no? En Ceuta fue ese, sí. Pero claro, eso es muy improbable, dado el tiempo transcurrido, y probablemente pues terminaría una fosa común, ¿no? Es muy difícil. Entonces la otra vía para conseguir ADN que se pudiese relacionar con él es seguir la pista familiar en Rebos de Chao, en Ayoariz, en Orense, y probablemente esa sea una de las líneas de investigación que se llevarán. Pero bueno, es bastante audaz la teoría, me parece una hipótesis bastante atrevida. De todas formas, físicamente hay gente que tiene pues desde nacimiento esa opción de los dos sexos, y lo que tú decías, de pequeños las familias pues a lo mejor tienden por elegir si es niño o niña, y luego la persona una vez adulta, sin ningún problema psicológico ahora, normalmente, pues tiende a coger su elección sexual y cambia totalmente. A lo mejor han sido niñas y luego se sienten hombres y tienen sus parejas y tienen sus hijos. Pero perfectamente. Con esto ocurre como con la esquizofrenia o con la psicopatía, que se ha relacionado siempre tradicionalmente con la criminalidad. Y no es así. La inmensa mayoría de los psicópatas y la inmensa mayoría de los esquizofrénicos ni son violentos ni han cometido un delito jamás. Hay otras formas de manifestar la psicopatía que no terminan criminalmente, y hay otro tipo de asesinos en serie. Yo no creo que sea el caso, porque yo en su día estudié mucho la figura de Blanco Romasanta, incluso hice un perfil comparativo entre Blanco Romasanta y Andrei Chikatilo, la bestia de Rostov, que en su día tenía el dudoso récord de ser el mayor asesino en serie de la historia, y había muchos paralelismos entre uno y otro, y son psicópatas de manual, en mi opinión. Pero un psicópata no necesariamente es un asesino en serie, y un asesino en serie no necesariamente es un psicópata, aunque tradicionalmente se haya relacionado. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Luis García Braña, que es comisario de la Policía Nacional, y además una de las personas que más conoce el caso de Blanco Romasanta. Y también presentó una teoría muy audaz el año pasado en el Congreso. Sí, bueno, por un lado audaz, por otro lado muy criticada, por otro lado, vete a saber. Yo creo que por lo menos sí habría que atender a esa teoría, porque pero son, huye de la son leyenda. Incompatibles, o sea, o una o la otra, que no pueden tener razón los dos. Sí, lo que planteaba es que era un enfermo de carbunco, es decir, que había sufrido un envenenamiento por el hongo del pan de centeno en mal estado, que de hecho además en ese tiempo, en la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando se maneja este hombre, Blanco Romasanta, pues sí es cierto que los diferentes boletines oficiales de la zona avisaban de que había una epidemia por contaminación del centeno que provocaba pues que la gente que consumía pues como el ácido lisérgico, es decir, tenían una serie de alucinaciones. Lo que pasa es que en este caso los hermanos Castro defendían que efectivamente podría ser eso, pero no justificaba la nocturnidad y alevosía con la que cometía este tipo de crímenes. Es decir, había suficiente distancia entre un crimen y otro para pensar que este tío estaba colocado todos los días, ¿no? Y había premeditación, sin alevosía, embargo, lucro, o sea, había muchas características. Luis García sí nos comentaba que las crónicas que él había ido estudiando, recibiendo, sí se hablaba de un personaje bastante afeminado. Y además, en aquel tiempo en el que el hombre se dedicaba al campo y al ganado poco más, pues este hombre sí realizaba tareas propias de la mujer. Sabía coser, sabía realizar, pues sabía cocinar, es decir, esas tareas que en ese tiempo se asociaban exclusivamente a la mujer, él, como buhonero que era, claro, como auténtico superviviente que debía de ser, pues estaba obligado a conocer, y eso también quizás ha facilitado que con el paso del tiempo estas teorías que nos plantean que no es Manuel, sino que es Manuela, pues también estén fundamentadas en esta otra historia, ¿no? En la posibilidad de que el hecho de que este hombre desarrollara otro tipo de trabajos más asociados a lo femenino, pues se le confundiera con una mujer. Ese es el eterno debate entre género y sexo, ¿no? Exactamente. Una cosa es ser hembra, otra cosa es ser mujer, una cosa es ser macho y otra cosa es ser hombre, depende ¿no? de la época. Hay muchas mujeres actuales que en la antigüedad serían de género masculino, porque pueden decidir por ellas mismas, pueden votar. Claro. Es un problema bastante bastante curioso. Vamos con algunas consultas de nuestros oyentes. Con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos o en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Silvia. Mira, pues hay bastante participación y además nos aclaran bastantes cosas. Por ejemplo, Goslavo dice, de Fernández González se os ha olvidado mencionar la importancia que tuvo en el romancero viejo castellano. Y también comentar pues que hay algunos historiadores medievalistas pues que ponen en duda que incluso Fernán González fuera uno de los fundadores del condado de Castilla. Bueno, teorías y dudas puede haber, evidentemente. Lo que pasa es que sí hay algún documento, como digo, del año 930 o que le cita ya en el año 932 como primer conde de Castilla. Claro, puede haber muchísima manipulación, sobre todo porque, como digo, en los siglos XII y XIII es que se manipuló muchísimo, muchísimo su figura, porque fue, pues eso, de esas figuras míticas que se quiso ver, pues como el Cid, como bueno, como el gran héroe, y se fue deformando, sí. Y Carlos dice que el caso del objeto que se vio cayendo en el volcán es realmente curioso, que se asemeja mucho cuando en astrofísica de larga exposición pasa un satélite por el campo donde está enfocando la cámara. Dice, lo raro es que se observa sombra en el objeto, y si un objeto tiene luz propia, no tiene sombra. Aún así, de ser cierto el vídeo, sería un juego de perspectivas, puesto que no entra nada en el volcán propiamente, sino si hubiese visto algún efecto en la columna de humo o algún temblor. Es muy probable que se trate de un objeto, en este caso, si verdaderamente hay un objeto luminoso en esta filmación, que no es un fraude, de momento la filmación se está estudiando y se está descartando la posibilidad de que sea un montaje, pero sí da la sensación de que efectivamente es un juego de perspectiva, da la sensación de que no está entrando en el cono volcánico, sino que verdaderamente está mucho más atrás. Lo que pasa es que precisamente por esa perspectiva la sensación que te da es que se introduce dentro del volcán. Manuel, con Almodía Rosavientos, pregunta en Crónicas Mundanas a propósito de algo que acabas de decir hace muy poquitos instantes. ¿Un asesino en serie no es un psicópata? ¿Entonces qué es? No, a ver, ya desde la clasificación más básica y elemental que se desarrolló con el programa BICAP del FBI, que fueron los primeros en cuantificar y analizar el tema de los asesinos seriales, ellos los dividen en dos partes. Por un lado, asesinos psicópatas y psicóticos, dependiendo de o asesino organizado o desorganizado, que era la clasificación que hacía Robert Ressler. Hay, por un lado, enfermos mentales. En la historia criminal española tenemos casos muy conocidos, por ejemplo, el matamendigos, García Escalero, el mendigo asesino, que es un psicótico, es un enfermo mental, por tanto, en teoría sería inimputable, y por eso está en un hospital psiquiátrico y no está condenado como un preso normal imputable, que las características de los crímenes son más oportunistas, no son tan premeditados, no hay un afán de lucro como en otros casos, son enfermos mentales que matan y matan en serie. El psicótico, la psicopatía se considera, el psicópata, perdón, la psicopatía se considera una anomalía social del comportamiento, no son enfermos mentales, son imputables, son conscientes de lo que hacen, y es un tipo de asesino distinto, ¿no? Que más premeditado, pero bueno, es una clasificación genérica y básica, habría muchísimo más que matizar. Por lo tanto, hay muchos psicópatas, la inmensa mayoría de los psicópatas no son asesinos, son personas que se caracterizan sobre todo por la falta de empatía con sus víctimas, la falta de sentimientos, de compasión, de caridad, lo que los convierte muchas veces en grandes triunfadores, en hombres de empresa, políticos, líderes de opinión, que precisamente... La crisis económica actual que estamos viviendo tiene enormemente que ver muchísimo con la psicopatía. Además, es lógico. Son psicópatas quienes lo han provocado. Si tú no el caso eres... de Madoff es un caso de libro, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Sí, hombre, yo remito al estudio y, de... Y bueno, y algunos dirigentes de grandes bancos norteamericanos. A los estudios de Vicente Garrido en la Universidad de Valencia, que resaltan eso, precisamente esa falta de empatía, de compasión, de caridad con los demás, es lo que hace que vayas a por tus objetivos, caiga quien caiga, y eso, pues bueno, desgraciadamente muchas veces termina con personas. American Psycho es una película que viene muy bien, quizá para explicar el porqué de la crisis económica actual, ¿verdad? Porque es un personaje que vive en Wall Street, que se dedica a los negocios en Wall Street, a los negocios financieros, y que posiblemente es un personaje, independientemente de que se lo imaginara o no, el personaje de la película, pero en el estudio, en la novela original, se presenta un estudio, y es un trabajo que el no novelista ha hecho estudiando cómo eran ese tipo de personas. Solo que en ese ¿no? caso se trataría de un psicópata que llega a cometer crímenes y demás. Mayoría no lo hacen. No, bueno. Algunos desahucian a 500.000 personas, ¿eh? Sí, bueno, pero es otro tipo de crimen. Tiene razón. Y disfruta, y disfruta. Bueno, Just Stan solamente dice, al ser las dunas formas de sedimento eólica que se pueden mover, funcionan como cavidades resonantes en pasillos de viento. Por eso sale ese sonido. Escuchamos las noticias en Onda Cero, después continuamos con La Rosa de los Vientos. Queda una hora de programa, muchas secciones y todavía el final de la tertulia Zona Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Comenzamos la tercera hora de programa. Vamos a escuchar a Fernando Rueda con el detector de mentiras dentro de unos minutos, aclarando que el próximo martes por la tarde a las 7:30 en el FNAC, en Castellana, número 79, presenta su nuevo trabajo, su nuevo libro, muy relacionado también con este programa. Por supuesto, Espías y Traidores. También vamos a escuchar a Laura Falcó Lara, hablándonos de esa ciudad sumergida en las proximidades del Triángulo de las Bermudas. Ella presenta su primer trabajo, su primer libro, que es el primero relacionado con la familia Lara, la primera persona dentro de la familia Lara que publica un libro, Gritos antes de morir, de relatos de terror. Lo presenta el próximo sábado por la tarde a las 6 en la Casa del Libro de Rambla en Cataluña, a las 7:30 de la tarde, Casa del Libro de Rambla de Cataluña. También vamos a tener la sección Un Mundo Feliz, hablamos del Banco Malo y El Buscador con Martín Expósito. Pero antes unos minutos más de tertulia para comentar una última noticia, Lorenzo Fernández, una última noticia que tiene que ver con el redescubrimiento de un asteroide. Estaba riendo porque estaba escuchándote y como has comentado, ¿no?, que es el primer libro que publica un miembro de la familia Lara. Me imagino que quieres decir que escribe, porque publicar, mira que han publicado. Sí, evidentemente que publica, me refiero a de su autoría. Mira, ¿no?, que han publicado libros, ¿no? Pues varios cientos de miles, nada menos, sí, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a este asunto, porque hace unas semanas ya comentábamos que un grupo de astrónomos del Observatorio de la Sagra en Andalucía habían descubierto un asteroide de aproximadamente 50 metros de diámetro que avanzaba en dirección a la Tierra, al punto de que pasará rozándonos ni más ni menos que en febrero del año 2013. Su nombre es 2012 DA14 y la alarma, entre comillas, ha sido tal que hasta hace unos días muy pocos se atrevían a negar que no acabaría por hacer, bueno, rozarnos un poquitín. No llegar a hacer impacto, pero sí rozar un poquitín la atmósfera de la Tierra. No obstante, además hay que decir que los astrónomos prevén que el 15 de febrero de 2013 pasará apenas a 28.000 kilómetros de nosotros, que es una distancia verdaderamente corta. No obstante, pues no seremos nosotros quienes alarmemos a la población. Basta decir que cada año son cientos y cientos los asteroides potencialmente peligrosos los que se detectan y miles además los que no se detectan. Pues bien, uno de estos, conocido como 2008 SE85, desde luego al que se le ocurra poner los nombres a los asteroides ya le podía poner Pepito, Manolito, porque mira que son largos y difíciles. Y a los huracanes, que tienen sus nombres y queda tan guay. Efectivamente. Bueno, pues en este caso el 2008 SE85, desde ahora Manolito, tras ser descubierto se le había perdido el rastro hasta que Edwin Spar se propuso localizar el asteroide, y ahora, para gozo y disfrute de un gran número de agoreros, pues ha logrado descubrirlo. Este astrónomo, aficionado de origen alemán, se ha propuesto dar caza a este asteroide y para ello se ha servido ni más ni menos que del telescopio de la ESA instalado en el observatorio del Teide, en Tenerife, en las Islas Canarias, conocido como Estación Óptica Terrena. El cuerpo, además, fue descubierto en septiembre del año 2008, pero, como os digo, se le perdió el rastro. Ahora se ha vuelto a descubrir por dónde anda este asteroide y, de hecho, las nuevas observaciones permitirán a los astrónomos determinar su órbita de una forma mucho más precisa, al punto de poder confirmar a día de hoy lo que hasta hace muy poquito tiempo no era una certeza, y es que no supondrá una amenaza alguna para la Tierra a corto plazo. Y digo a corto plazo porque, evidentemente, en su próxima pasada, en su regreso a la Tierra, ahí ya no se sabe hasta qué punto puede resultar ahora sí verdaderamente, potencialmente peligroso. Pero bueno, para eso faltan unos cuantos años. Algunas consultas más, muy rápidamente, para rematar la tertulia de esta madrugada. Silvia. Pues mira, nos vamos a quedar, por ejemplo, con Álvaro. Dice, preguntar a la tertulia, ¿ha habido alguna vez una aparición mariana, alguna persona que no conozca el cristianismo? Que yo sepa, no. Sí ha habido apariciones marianas en países que no son de mayoría cristiana, pero a cristianos. La India, en Egipto, hay grandes casos de apariciones marianas, claro, incluso de estigmatizados, que es muy interesante, estigmatizados de raza árabe, estigmatizados de tradición hinduista, pero conversos al cristianismo, en una forma u otra, catolicismo, protestantismo, pero cristianos al fin y al cabo. Eso quiere decir que tiene mucho que ver con la interpretación que se hace del suceso, ¿no? Evidentemente, de hecho una de las imágenes más espectaculares que hay de supuesta aparición mariana es precisamente, lo comentabas ahora Manuel, la de Santa María del Ceitún, que está en el barrio copto de Egipto, pero del Cairo en este caso, pero evidentemente, claro, es un barrio con una larguísima tradición cristiana. Ortodoxa. Y apasionante, un caso además espectacular, alucinante. Exactamente. Y luego, pues bueno, de los cruces que nos pedía Lorenzo, Jorge dice que serían Chachachingones y Hobby Chachacarva. No sé por qué. ¿Chachacarva? ¿Qué tiene que ver Manuel Carvallal con los chachapollas? Bueno, no quiero ni pensarlo. Pues igual por lo de los comechingones, más bien. Ya. Bueno. Qué barbaridad. Madre mía. Manuel Carvallal, Ignacio Monzón, que te veo con un libro sobre el Egipto faraónico y su historia. Que sí, nadie señor. Te lo vea, que va pero a pensar. Lo está tocando con guantes. ¿Te das sí, exacto, además ya te digo, lo tengo, yo lo tengo en mi sección provincias. En mis estanterías, tranquilo. Y Lorenzo Fernández, muchísimas gracias. Venga, hasta la semana que viene. Y ya vamos con el detector de mentiras, con Fernando Rueda, que nos cuenta la historia de Elizabeth Bentley.